programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. Y hoy, ¿cómo llego? Mis estimados amigos, llego acompañada del maestro Segundo Bautista y esta canción, Así es Latinoamérica, ritmo de danzante, que ustedes también hayan disfrutado porque la danza es parte fundamental en la vida del hombre. Y mientras venía acompañada de esta hermosa canción, pues quiero decirles a ustedes que venía manejando mi propio control, ese control propio del trabajo para alcanzar la meta, reconociendo los valores del talento humano. ¿Y por qué les digo esto? Porque quiero hacerles la cordial invitación a todos y cada uno de ustedes para que me acompañen en estos siguientes minutos en Florilegio Musical Ecuatoriano, para compartir con nuestros invitados. Hoy estaremos con dos integrantes del grupo de danza Ichimbia y además, pues, con ellos que conversaremos sobre esa vinculación a la danza. ¿Recuerdan ustedes de esa frase que nos decía ayer Alexandra en este artículo que lo habíamos compartido de la revista Traversari? Que la sociedad es aquella que dictamina la memoria y el Estado es quien la determina. Así es. Vamos entonces nosotros a conocer esa experiencia, ese trabajo que realizan, desde cuándo lo vienen haciendo y, bueno, que desde que lo hacen, cómo aman la danza, cómo se preparan, cómo investigan y cómo realizan esos montajes. Pero bueno, vamos nosotros de inmediato con esa reflexión, agradeciendo a todos nuestros amigos oyentes que nos acompañan a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro. Gracias a todos. En Santo Domingo de los Áchilas, Radio Macarena. En Cañar, la voz de Ingapirca. En Baños, la voz del Santuario de Baños. Y nos vamos al norte del país a través de la señal de la radio La Premier y regresamos a la capital de los ecuatorianos con el satélite www.corape.org.es y la radio online de la Unión Nacional de Periodistas. Y como no, nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Un abrazo gigante para todos ustedes, allí chichi, allí pum, allí tuta, cualquier hora del día que ustedes estén acompañados con su amiga y servidora Laura Ríos Armijos y nuestro compañero Andrés Viracocha. Nos vamos entonces de inmediato con nuestra reflexión. Ayer les habíamos comentado a ustedes sobre este método del gonghu. Ahora, pues yo les traje específicamente lo que tiene que ver con el método del castor. Esperamos que estén poniendo en práctica todo esto, ¿ya? El método del castor dice el control de mi propio trabajo para alcanzar la meta. ¿Usted está controlando ya su trabajo? ¡Claro! Si no se tiene el control de todo lo que hacemos, resulta un verdadero caos. El control es conocer perfectamente bien los alcances del trabajo, la forma de desempeñarlo y hacer que sea productivo. Es precisamente en el método del castor donde se deberá poner en práctica el coach, el cual consiente es en capacitar al colaborador en las labores a desempeñar y hacer que se responsabilice de hacer las cosas bien y productivamente. El control estará en la perfección que el empleado o el servidor ponga en superar día a día su desempeño, ya que debe estar en plena conciencia de que el éxito de su misión dependerá de él mismo y la forma en que aproveche al equipo para lograr sus metas. Los pensamientos, las necesidades y los sueños son respetados, escuchados y llevan a la acción. Es decir, que lo que usted piensa, lo expresa y buscamos la posibilidad de ver dónde encaja. Difícil será hacer con un colaborador que haga un excelente desempeño si no se toman en cuenta sus opiniones y se ve la factibilidad de ponerles en acción. El trabajador debe saber que es parte de su integración laboral el aportar nuevas ideas al sistema para mejorarlo. Si se pierde la creatividad, pierde el trabajo. Cuando un colaborador se limita a desempeñar mecánicamente sus labores, lo más seguro es que en las reestructuraciones del personal sea de los que quedan fuera. Compartir la información, la comunicación es parte importante. La información compartida hace que todo colaborador se sienta parte integral de su empresa, de su tienda también, ¿no? Para esto se requiere que la misma logre la transparencia total, para que el funcionario, el empleado, realmente sepa que está trabajando para alguien que le toma en cuenta y sobre todo que le da la oportunidad de conocer tanto sus metas a alcanzar como las ya alcanzadas. Para integrarse a metas es importante conocerlas y sobre todo saber la forma que se tiene estipulada para lograrlo. Ya realizando esto, cada quien se responsabiliza de sus propios logros. El método del castor tal vez nos lleva un mayor tiempo aplicarlo y entenderlo perfectamente bien, ya que recordando bien la forma de trabajo de estos animales, veremos que nadie está a cargo de la obra. Todos saben lo que tienen que hacer y lo hacen bien, respetando el trabajo de los demás. Ningún castor llega y destruye lo que hizo al otro. Cada quien hace lo que debe de hacer y lo hacen bien. Y eso es precisamente el gran secreto de este método del castor. Cuando este se domina totalmente, estamos listos para aprender y aplicar. Así que vamos a poner en práctica. Recuerde, controlen el trabajo para alcanzar la meta. Los pensamientos, las necesidades y los sueños son respetados y además escuchados para poderlos llevar a la acción. Y además, es importante compartir la información. Es decir, todos los logros que usted alcanza tiene que comunicarlos para que la otra persona también se sienta parte de y pueda sentirse de que ha sido parte de ese logro, de esa meta, de ese éxito. ¿Acaso no pasa por ahí algunitos que lo que hacemos es cuando sacamos algo lo escondemos y ojalá no se entere? Cuidado, se lo digan ahí todo en secreto, en chiqui nomás. No, acá hay que expresarlo, decirle, nos fue bien, hoy hemos alcanzado tal cosa, esta meta, este objetivo. Si a usted le piden la información, no la esconda, muéstrela, porque esa persona también es parte de. Nos acostumbramos a veces a decir, quiero una copia, quiero esto. No, cuidado, usted no tiene por qué tener, no, al contrario. Entréguesela también para que las personas puedan leerla, puedan estar conscientes de lo que está haciendo, de lo que está trabajando, para que de esa forma, a medida que pueda ir también con ese conocimiento de causa, pueda ir diciendo, sí, esto sucede, esto pasa. Que defiendan su proyecto, ¿ah? ¿O estoy diciendo de más? No creo. Estamos invitados a motivarnos, a pensar de que todas las a reconocer el valor de las otras personas que comparten con usted. No importa si es que no tiene la gran empresa, simplemente hay que aplicar esto en el hogar, en la casa, en la tienda, en el auto, en el bus, donde quiera. El espacio es parte de. En la danza, nuestros amigos que están aquí también, a utilizar esos métodos que resultan agradables. Y si es que no, pues bueno, vamos a intentarlo. Un abrazo gigante para todos y para todas. Autoestima arriba, elévela, póngala arriba, porque usted necesita así para tener un aliento de vida. Y para que usted empiece a motivarse, yo creo que no empiece, sino que ya esté motivado, sino más bien que eleve ese ritmo, pues nosotros le vamos a acompañar con musiquita. Hay temas especiales que les hemos preparado para ustedes. Y la siguiente canción es una danza de luna, un son que lo trae César del Carmen, un joven talento ecuatoriano. Café es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Talavera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Privilegio Musical Ecuatoriano. Estamos en nuestro escenario especial que lo hemos preparado para recibir a nuestros invitados aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en nuestras radios amigas que difunden este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida al señor José Luis Quispe. Él nació aquí en Quito un 13 de julio de 1961. Es hijo del señor Segundo Quispe y de Angélica Aguilar. Bueno, pues viene haciendo danza aproximadamente 10 años y un año de formación y está aquí para contarnos que antes no pensó bailar ni lo hacía, pero que hubo una temporada donde hubo el estímulo, la motivación y que ahora pues se encuentra siendo parte de un grupo de danza denominado Ichimbia. También le acompaña Carmen Martínez, ella es integrante del grupo desde hace 4 años. Nació aquí en Quito un 3 de diciembre de 1982, hija de Ángel Martínez y de Rosario Arévalo. También nos dice, no hice danza anteriormente, pero ahora soy parte de este grupo de danza Ichimbia. Bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí. Gracias a usted, inicio con José. Bienvenido a Florilegio Musical. Muy buenos días a usted, Laurita, por habernos invitado y agradecerle desde luego a la radio Casa de la Cultura por tener este espacio donde dan a conocer muchas cosas que envuelve la cultura, lo que es música, gastronomía y varias cosas que pues en torno a la cultura hay y existe todavía en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Entonces, yo le agradezco a usted el habernos invitado y bueno, pues aquí estamos para hablarle, para cualquier inquietud que tenga usted, contestarle y ver y demostrar de que muchas de las veces uno no tiene la expectativa de qué va a pasar con la vida de uno. Y de pronto pues se abren los espacios y aquí estamos en la danza. Para mí ha sido algo, ¿cómo le puedo decir? Que no tengo ni idea cómo explicarle. Yo nunca bailaba, pero se abrió unos talleres en el Parque Ichimbia y pues asistí y me gustó verles cómo bailaban y desde ahí, bueno, vengo haciendo la danza. Son con un año de taller, 9 años de estar dentro de la danza. Bueno, vamos a saludar y después vamos a conocer, a recibir la respuesta de algunas inquietudes. Carmen, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Aurita. De igual manera, agradeciéndole infinitamente por la invitación y de igual manera aquí acompañando a mi señor profesor, agradeciéndole mucho, primeramente, Papito Dios, porque sin él no se dieran este tipo de oportunidades, ¿no?, para dar a conocer un poquito más de lo que nosotros estamos aprendiendo día a día. Bueno, José nos dice, yo no sabía bailar, aprendí después de haber asistido a un taller, pero usted nos va a dar la respuesta, a ver, ¿a qué se dedicaba y antes de...? Para posteriormente conformar un grupo de danza que ahora pues hace algunos recorridos por la capital de los ecuatorianos. Pero antes vamos a escuchar una de las canciones que ustedes la escuchan cuando el grupo de danza participa y esta canción pues lleva por título Diablo Huma, que tiene mucho que ver con estas tradiciones que existen en nuestro país y que la utiliza el grupo de danza Ichimbia cuando realizan la danza en uno de los eventos. Thank you. Estamos ya nosotros de regreso y escuchábamos una de las canciones que es parte del grupo de danza y chimbía. Y bueno, pues antes de conocer lo que habíamos dejado planteado, quisiera que usted nos desarrolle qué investigaron, por ejemplo, al hacer uso de esta canción y qué representan ustedes a través del grupo de danza y chimbía. En primer lugar, nosotros investigamos, por ejemplo, este pequeño montaje que le ponemos en escena es las fiestas de San Pedro y San Pablo, donde el Diablo Huma es parte principal de la de Cayambe. Entonces el Diablo Huma es el que dirige a la comunidad, y bajan desde los cerros, desde las comunidades de arriba, bajan bailando, entrando a las casas de los vecinos, y ahí cantan una copla y así siguen bajan bailando hasta llegar al pueblo, donde es la gran fiesta, el gran desfile y todo lo demás. Entonces nosotros lo que hacemos es poner en escena parte de lo que hace lo que se efectúa en Cayambe en las fiestas de San Pedro, lo que son los aruchicos, el Diablo Huma, las chinucas y todo lo demás. Entonces eso hacemos en escena, le ponemos pues con coplas y todo lo demás, lo ponemos en escena. Mi estimada Carmen, sé que usted también investiga para poder realizar este trabajo y hacerlo con éxito. Claro, es muy importante la investigación, el saber qué vamos a darle a conocer al público en general, porque si no tenemos conocimiento de lo que vamos a hacer, obviamente no vamos a dar y transmitir una buena información. Bueno, ya hemos conocido qué es lo que pasa cuando actúan, pues investigan, tiene conocimiento de las coplas, cómo se hace este trabajo en la comunidad para poder llegar hasta la plaza con las chinucas, con que los aruchicos. ¿Qué eran las chinucas? ¿Qué papel hacen? Son las mujeres bonitas, les llaman chinucas acá en lo que es nuestras comunidades. En todas las comunidades de aquí del Ecuador les dicen chinucas a la mujer bonita y todo lo demás. Bueno, y ahora ya hemos conocido esa descripción de esta canción, iremos conociéndoles así paulatinamente, pero coméntenos, ¿qué hacía? ¿Qué se dedicaba José usted antes de estar o ser parte del grupo Chimbía? A ver, yo de profesión soy sastre. Yo no, lo que me dedicaba es al trabajo, pero debido a la, ya les decía que hubo un taller que pues hay que agradecerle mucho al municipio. En ese entonces se abrió unos talleres en el Parque Chimbía, no en el Parque Chimbía, sino en todos los barrios, y ellos pagaban los profesores para que den clases de danza. Entonces yo ahí me involucré y comencé a bailar, me gustó, he tenido una trayectoria de casi año y medio de tener talleres que gracias al municipio, pues en ese entonces nos daban mucho, nos hacían muchas investigaciones. Entonces se abrió un taller de monitor en danza, el cual me inscribí y salí como profesor de danza. Esto fue para que los grupos tengan su propio profesor y puedan difundir a los barrios los conocimientos que pues nos han impartido en estos talleres. Entonces eso es lo que hago actualmente, y aquí me tiene, vea, no pensaba ser bailarín, no pensé llegar a ser profesor, pero bien digo, la vida no nos tiene determinado. Tiene algo que de pronto pues en la vida se nos da y aquí estoy. José, pero el sastre sabe de color, que puede relacionarlo con la danza, y también sabe de la confección de los trajes. Sí, yo igual debido a mi profesión pues también lo confecciono, y también tengo una pequeña faceta que investigo lo que es bordados, y también bordo a mano. Los trajes lo hago prácticamente, muchos de los trajes son hechos míos y bordados de mí, de mis manos. ¿Cuánto tiempo le llevó confeccionar a usted estos trajes? Más del tiempo, no, sino que como como no tengo tiempo con mi trabajo, en los tiempos que pues yo tengo un espacio, me dedico a confeccionar, y sí, lo que es bordado sí es muy demoroso, porque lleva muchos detalles, y hay que ponerle pues plasmarle a la tela eso, todos esos detalles que cada una de las comunidades pues tiene, igual tiene sus colores, tiene su florcita, por qué está ahí, y entonces todo eso hay que saber para qué y por qué ponerle en un traje. Usted también, Carmen, tiene una realidad un poco parecida. Nos decía, antes no bailé, no hice danza. No, únicamente era ama de casa. Por cuestiones de salud me dijeron, vaya, visite el parque, camine. Y así fue como pasó un día sábado en la tarde, me acerqué al parque Chimbía y vi que estaban bailando y me llamó la atención. Dije, qué bonito que bailan. Me quedé sentada y me entró la emoción de saber qué era eso, de qué es lo que bailaban. Y bailaban chimborazo. Me gustó, integré el grupo y estoy aquí hasta la fecha. Me gusta mucho porque enriquece el conocimiento que a veces despreciamos cuando a veces somos jóvenes. No le damos la importancia que tiene a nuestra identidad cultural. Y al igual que mi profesor de una u otra manera nos enseña lo que es la danza, aprendemos algo sobre las comunidades, sus bordados, costumbres, tradiciones. Es muy bonito. Vamos a irnos con otra de las canciones que ustedes nos traen en este momento. Hay una canción que lleva por título Jilguerito, que lo interpreta la agrupación Yarina. Sí. ¿Qué representamos en la danza? A ver, este trabajo, y aquí viene pues agradecerle en ese entonces a mi profesor Fernando Benavides, el que fue el iniciador de todo mis conocimientos de baile, igual a Edison, Ana Luisa de Danza América, de Quitus, también otro gran maestro, ellos han sido mis maestros, pues, y yo les agradezco muchísimo el haber apostado esos conocimientos para mí. Entonces, hubo una temporada en el Parque Chimbía, porque nosotros pertenecemos al Parque Chimbía, estamos dentro del Parque Chimbía, entonces por eso también tenemos el nombre de Chimbía. Nos pidieron un trabajo que represente a un pájaro o a una ave. Entonces mi profesor de ese entonces dijo, hagámosle una coreografía con el nombre del pájaro, que se llama Jilguerito. Entonces lo hizo él la coreografía y lo plasmó y lo pusimos en escena, y le gustó mucho en ese entonces a la administración del parque, y bueno, pues ahí salió ese trabajo. No es mío, es un trabajo de Fernando Benavides, y bueno, pues le agradezco también el haber aportado mucho al grupo, sus conocimientos de lo que es el baile indígena, lo me dio él. Entonces tengo, Carmen, ¿cómo se representa el jilguerito en la danza? El vestuario, ¿qué tipo de trajes utilizan? La blusita es bordada, tiene unas dos faldas amplias, blisadas, son de colores llamativos, y dentro del baile lo expresamos con alegría, con una libertad. Nosotros podemos expresar nuestro amor hacia la Pachamama, hacia la naturaleza, y bailamos con fuerza, con cariño, y entonces damos a conocer que somos pueblo, ¿no? Y que tenemos una identidad bajo los colores de lo que son las callambeñitas. Entonces es algo muy bonito, muy vistoso, muy llamativo. Y el jilguero que nos ofrece la libertad. Así que vamos nosotros en este instante a escuchar Jilguerito del grupo Yarina. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Así es, encuentre la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Póngale un / player y directamente puede usted ingresar a escuchar Radio Casa de la Cultura o simplemente la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y usted puede decir, escucha radio en vivo. Ahí está, la primera mirada que usted le puede poner a nuestro logotipo. Bueno, vamos a seguir este diálogo y ahora ha llegado el momento también de conocer, pues, ¿cuándo nació el grupo de danza y chimbía? Sé que usted dijo hace 10 años, pero sí queremos conocer esa historia de esta agrupación. A ver, ¿cómo? Nosotros iniciamos el 26 de marzo del 2006, comenzamos con un taller de un año. En ese lapso nosotros... la directora, y vaya un saludo a nuestra directora que nos está, debe estar escuchando. Egda, somos, ¿verdad? Sí, Egda. Entonces, Egda es precisamente la persona que con la que habíamos hecho el contacto nosotros para poder conversar, dialogar. Sé que ahora está trabajando, pero ha mandado a sus representantes. Así es. Entonces, nosotros comenzamos el 26 de marzo del 2006, como taller. Entonces, debido a que en el municipio nos daban talleres y en ese entonces, cuando comenzamos, nos pagaban el profesor a los barrios. Pero debido a que era el costo fue mucho, entonces nos dijeron, no podemos pagarles a cada barrio un profesor. Entonces nos llamaron a la zona centro a darnos un taller a todos los grupos. Y nos daban ahí con profesores de Argentina, de Chile, de todos los lugares hemos tenido talleres. Entonces, ahí nos decían el taller del Ichimbía, y no teníamos, o sea, no éramos un grupo. Entonces, el 2 de diciembre del 2007, como parte de pago, se puede decir, de los talleres, teníamos que hacer una presentación. Entonces hicimos un desfile. Y como no teníamos nombre, ahí pues decíamos, ¿cómo nos llamamos? Entre todos los compañeros de ese entonces nos decía, ¿y ahora qué nombre nos ponemos? Yo no era ahí, no éramos organizados, no éramos nada. Entonces... Yo les digo, ¿por qué no nos ponemos Ichimbía? Y dice, y ahora nos pueden demandar por tomar el nombre. Digo, no, pues vamos a hablar porque somos parte del parque y pedimos el permiso para que nos den el nombre. Entonces yo en ese entonces me fui, hablé con la administración y me dijo, sí, tómele el nombre. Inclusive nos dieron el logo, todo eso, para que nosotros ya hagamos publicidad. Y el 2 de diciembre del 2007 somos bautizados en San Francisco como Grupo de Danza y Chimbía. Gracias ahí pues a una gestora pues del municipio, que es nuestra madrina, en plena plaza nos nombraron como Grupo de Danza y Chimbía, y desde ahí pues venimos haciendo lo que es la danza y... José Egda nos decía que ustedes... son dueños de los trajes. Sí. ¿Cómo se financiaron para comprar? A ver, le cuento que el primer grupo que tuvimos con Fernando Benavides antes de yo entrar a formar parte de se puede decir, del grupo, tomarme a cargo yo el grupo, fueron otras personas que tenían sus propios trajes. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ellos se fueron llevando todo. Y nos quedamos tres personas cruzadas los brazos. Entonces, nosotros tuvimos un pare ahí de un año. Prácticamente íbamos las tres personas, ensayábamos, hacíamos cualquier cosa para no perder el espacio que tenemos en el parque y le utilizábamos el espacio. Entonces, en ese lapso nosotros comenzamos a prácticamente endeudarnos. endeudarnos y lo logramos en un año hacer algunos trajes, claro que son partes, unas partes son compradas, otras partes confeccionadas y así, pero se logró hacer como para unas 12 bailarinas y entonces de ahí dijimos, no, pues ya tenemos la ropa y tenemos pues que comenzar a trabajar y bueno, pues gracias a las señoras que están, son parte ahora de Danza Chimbía, pues se involucraron y comenzamos a hacer los trabajos, ya mis trabajos, y ponerle en escena. Y cuál lo ha, digo que, bueno, ha pegado, la gente le gusta, la gente cuando vamos pues a algún lado nos pide más y bueno, pues eso ha sido la trayectoria y sí ha sido tenaz como para poder nosotros financiarnos, sí ha sido fuerte, pero lo hemos logrado gracias a nuestra directora, gracias a mí, gracias a nuestras compañeras que también ponen, son parte de este grupo de Danza Chimbía. Vamos nosotros enseguida pues también a preguntar a mi estimada Carmen, bueno, después de haber caminado en el Parque Por Salud, se encontró con un grupo de danza y estaba identificada con esta agrupación. Cuéntenos esa experiencia de estos 4 años, ¿cómo se ha sentido? Una experiencia muy bonita, que ya forma parte de mí, es algo indispensable en mí. Con la danza he aprendido a quererme, a amarme, a expresar, porque por medio de la danza yo puedo expresar amor, cariño, alegría. Uno se puede expresar muchas cosas. Ha sido algo que me alienta todas las semanas, todos los fines de semana infalible. Tengo que subir a los repasos. Ha sido duro también porque a veces se sacrifica tiempo de la familia, pero con el apoyo de mi esposo, de mis hijos, yo sé que voy a seguir en esto que me gusta y de igual manera a compartir a las demás personas, a mi familia, a mi entorno social. Compartir lo que yo sé para no quedarme con lo que yo he aprendido de parte de mi profesor, sino para compartir y decir esto sé, esto somos nosotros, esto somos Ecuador, somos de muchas comunidades que tienen riquezas que a veces desconocemos, entonces nosotros, como decía mi profesor, investigamos, ponemos en escena, a la gente le gusta. Y es muy enriquecedor el apoyo de la gente cuando hemos tenido las diferentes presentaciones, tanto aquí en lo que es la ciudad de Quito y fuera de la ciudad de Quito también, cuando hemos tenido la oportunidad de salir por invitaciones. Entonces, es algo muy maravilloso, enriquecedor al 100%. Vamos nosotros a escuchar otra de las canciones que también danzan nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y esta lleva por título Wambracuna Master. ¿Qué hacemos aquí? Son coplas, son unas coplas que pues igual, como le contaba, hacemos montajes, ¿no? Nosotros damos una historia. ¿Te acuerdas una copla? A ver, ahorita como que no se me viene a la mente. ¿Usted se acuerda una copla de esto? Dice, allá aquí viene, allá aquí llega mi vida, la gallada Wambracuna, jari jari donde quiera, estamos bien parados con cualquiera. Vamos entonces nosotros a escuchar esta melodía. ¡Tres fuerzas, Wambracuna! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, Wambracuna! Canta y así baila los Wambracuna. Allá aquí viene, allá aquí. Facebook, Radiodifusora CCN. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ya nos faltan unos cuantos minutos. Esperamos que ustedes pues estén disfrutando de este grupo de danza y chimbía, que miren ustedes, se comparten con nosotros esa investigación y a su vez también la música que ustedes a través de estas melodías se trasladan, pues a través de no sé cómo, para poder disfrutar pues de esta gran agrupación. José, ¿cuántos están en este grupo? Por el momento también tenemos ahí problemas los grupos, no solo nosotros, sino la mayoría de grupos, que la gente como que no les llama la atención, ¿no? Y vaya aquí una reflexión a la gente de que primero debemos nosotros amar lo nuestro, querer lo nuestro y después lo de afuera, pero realmente no pasa eso y la mayoría de grupos estamos escasos de gente, viene gente, está unos días o viene a una clase, dos clases y ya no viene más y estamos un poco bajos de gente. De lo que éramos como 25, ahorita ya bajamos a 12 y ahorita somos 8. Que estamos, están 8 actualmente. Sí, 8 actualmente. Uh-huh. Pues bueno, son 8 personas y nos vamos finalizando con un mensaje que nos brinda Carmen. Bueno, les podría invitar a un taller que se está ofreciendo en el Parque Chimbía, en la Casa Piedrayita, tomando en cuenta que estamos con ansias de, yo que sé, que vengan compañeros, nuevos compañeras, con el afán de aprender y de que se queden integren nuestro grupo. Estamos de los días lunes a viernes a partir de las 7:30 de la mañana. Los días sábados estamos en repasos a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Los días domingos a partir de las 9 de la mañana, 11 de la mañana. Que vengan, nos acompañen. Estamos, les esperamos con los brazos abiertos para compartirles nuestros conocimientos que les van a hacer muy bien enseñados por nuestro profesor. Quiere decir que ustedes abren las puertas para que las personas que desean ser parte de este grupo puedan de alguna forma pues integrarse. Sí, es muy enriquecedor, nos hace bien a la salud y fomentamos nuestra cultura, que es lo que tratamos de hacer en el grupo de danza y chimbía. Pues bueno, ahí está, veamos con el mensaje de José. Bueno, un mensaje para todos. En primer lugar, agradecerle a la radio, y el mensaje que daría yo pues a toda la comunidad es que como grupo, sí a veces duele decir ciertas cosas, pero son verdades, de que impartir la cultura es importante y nosotros conocer de ella es mucho más importante, es saber de que cada comunidad de nuestro Ecuador es tan profundamente estudiada, es tan rica en gastronomía, en lo que sea, es tan rica, y espero pues de que la gente el grupo de danza y chimbía les abre la puerta a toda la comunidad y vengan, asistan, vean la cómo nosotros impartimos estos conocimientos que en años pues se ha ido adquiriendo, y dar parte a la comunidad, y esperamos de que podamos darle a todo el público que asista a los talleres, o quiera vernos, o quiera igual invitarnos. Estamos pues prestos a cualquiera de esas cosas, estamos prestos a servirles. Bueno, pues amigos, ahí están ustedes cordialmente invitados para que formen parte de este grupo de danza Ichimbía, que está ubicado ¿dónde? ¿A dónde tienen que asistir? En el parque, dentro del parque Ichimbía, en la casa Piedraíta, por la parte sur. Ahí está la están dirección. Ahí están las aulas y estamos ahí prestos para darles nuestro servicio prestados o lo que sea. Bueno, mis estimados amigos, con el abrazo de siempre para ustedes y para nuestros invitados, para Carmen y para José, que hoy se han dado cita a este encuentro aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y que nos han hecho disfrutar de la danza, pues les decimos hasta una próxima oportunidad. También finalizamos saludando a Paco Pacheco, que se encuentra a través de las redes sociales. Gracias, y nos despedimos con Pasacalles Quiteños junto al grupo de danza Ichimbía. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.